¡No mire la carátula, mami! Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mire la carátula, primero escucha mi CD, para que tú veas lo que llevo dentro, para que tú veas lo que traigo aquí. Repite lo que te gusta. Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mire la carátula, primero escucha mi CD. Yo sé que hay otro más bonito, pero yo voy a ser tu papi rico. Voy a ponerte pan de amiguito. Soy la chiverica y tu charanguero. Tengo la receta para llevarte al cielo. La más sabrosa que se necesita. Una escalera grande y otra chiquita. Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mires la carátula. Primero escucha mi CD. Échame ahora, compra mi CD. Olvida la carátula, déjala por ahí. Que mi belleza yo la llevo dentro y te regalo mi sentimiento. Pero no te la bote de calculadora, que yo tengo la llave de mi batidora. Esa que tú sueñas, por esa que tú lloras, la 24 horas. Mami, ven y compra tu CD, pero no mire la carátula, escúchame. Ay, no mire la carátula, mami, y escucha lo que traigo para ti. Mami, ven y compra tu CD. Tengo mi melodía y sentimiento, yo llenaré todito tu cuerpo. Mami, te llegó el momento, pero no mire la cara, tú le escuchas. Y habrá un paso que llegó la figura, me dicen la chifortuna. Mami, ven y compra tu CD, pero no mire la cara, tú le escúchame a mí. Y aprovecha este momento, muchacha, pa' que te lleve la charanga pa' tu casa. Se pusieron en venta. Si quieres cómprame a mí, si quieres cómprate al lado. No importa la misma salsa, si aquí todo está arreglado. Somos como una familia, como los tres moqueteros. Somos todos para uno, mira cómo nos queremos. Son 14 corazones que laten bien diferente. Si tú lo compras bonito, te voy a dar la patente. Como la dueña absoluta, tú la única querente de mi charanga banera, mira qué clase de suerte. Yo soy tu tipo rico, yo soy tu papo sapo, lo que tú buscas hace rato, dos por uno, yo qué barato. Yo soy tu tipo rico, yo soy tu papo sapo, lo que tú buscas hace rato, dos por uno, yo qué barato. Yo soy tu tipo rico, dale, yo soy tu papo. Somos los charangueros de hoy. Yo soy tu modelo de la Playboy. Y ahora goza conmigo, pa' que lo sufran mis enemigos. Hay una pila de niñas celosas diciéndome puro, pero por mamita te lo juro, yo soy un puro que pone en apuro. Niña, ¿sí? Yo sé que soy un puro, pero descárgame y mira lo que traigo en el disco duro. Este más viene guapo y seguro. Niña, ay, yo sé que soy un puro, relájate, pero descárgame y descárgame, mira lo que traigo, coge en la chica, dame mambo. Niña, yo sé que soy un puro, pero descárgame y mira lo que traigo en el disco duro. Niña, sí, yo sé que soy un puro, pero descárgame y mira lo que traigo en el disco sí, duro. Mano para arriba, niña. Uy. Yo sé que soy un puro, pero descárgame y mira lo que traigo en el disco duro. Me voy, me fui, mami. Cuando tú vayas a comprarme a mí, no mires la cara, tú le escuches y